de la tarde a 8 de la noche. ¡Te esperamos! XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 31 de marzo, estará hablando sobre un tema que de alguna forma se ha puesto aún más en los medios de comunicación, dado lo que sucedió con la energía nuclear como resultado del terremoto y tsunami en el norte de Japón. Esto porque lo que se está viendo es que había habido una catástrofe en Chernóbil en 1985-86, por ahí, y se nos había olvidado que realmente el problema energético había estado siendo algo que había transitado a otras energías, pero que no nos habíamos concentrado tanto en los riesgos de esta, porque nos habíamos concentrado en el petróleo. Entonces ese será el tema de hoy, de las energías y en sí la civilización y el dilema energético. Y como siempre, será abierta las líneas de comunicación. Estamos al aire, nos puedes hablar. 8336-6162, 8336-4203. El día de hoy me acompaña Thiago Ruprecht. Bienvenido. Buenas tardes. Y bueno, lo pongo sobre la mesa, lo acabo de decir. Estamos ahorita con el problema de la radiación. Era una energía que no estaba tanto en el espacio público, porque, bueno, por lo menos en algunos países, en Alemania siempre fue un dilema con los grupos estos ambientalistas. Ahora que tenemos un problema de calentamiento global, por un lado, y que tenemos también, según algunos, el fin del petróleo para el 2050, más o menos, según, y dado que vamos a incrementar la población a 9,000 millones, según los prospectos, mucha gente está hablando en los países occidentales, donde no hay tanto petróleo, de regresar al carbón, dado que sí se ve que haya la posibilidad de que la energía atómica pues se vaya a detener un año o dos años hasta que se nos olvida que pasó algo y que la echemos a andar. Y con esto de las guerras en Medio Oriente, que el peso del petróleo se puede incrementar y que, bueno, exceptuando posiblemente Brasil, que ahorita me platicarás, países como Canadá, como Estados Unidos, como Inglaterra y Francia necesitan energía, no tienen tanto petróleo, a la vez que empezamos a ver problemas también, pues no tanto que ambientales en el sentido directamente de que la energía nuclear era un problema ambiental cuando la desarrollas, sino cuando se te explota un reactor. Entonces, ¿cómo ves tú a la civilización y cómo ves lo que está pasando con esto de la energía? Más allá de las guerras y todos los conflictos políticos, hablar un poquito en sí de la humanidad y la energía y las necesidades de consumo y qué es lo que se empieza a ver. Muy bien, me parece un muy buen tema, bastante interesante y muy actual, ¿no? Sin embargo, yo lo separaría en dos puntos, Juan, esos temas. O sea, un tema es el tema de la energía y cómo el hombre se ha relacionado con obtener energía, ¿no? Lo hemos buscado de varias formas y ahora estamos otra vez platicando sobre obtener energía nuclear, lo que ya se utiliza hace muchos años. Este es un tema, cómo obtener energía. El otro tema yo pienso que es mucho más serio y que conlleva a la obtención de energía, que es la cultura del ser humano, ¿no? Tú eres mexicano, yo soy brasileño, nuestros compañeros son de otras partes del mundo. Sin embargo, cada uno tiene una cultura por ser de ese país, una cultura distinta, ¿no? Por creer en sus dioses, creer en cosas diferentes, y eso es su cultura. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos una cultura que nos hace únicos, que nos hace ser un humano, o sea, un ser vivo, ¿no? Esa cultura, que yo hoy digo que es una incultura, no tenemos esa cultura ambiental. Aunque seas chino y comas arroz, y nosotros mexicanos comemos tortilla, y eso es nuestra cultura, sin embargo, ambos somos incultos en relación al medio ambiente, o sea, no respetamos para nada dentro de nuestra cultura mexicana o china, no respetamos la cultura del planeta, ¿no? Como consumidores, posiblemente como productores, sí están más cerca. A eso voy. Nosotros, como seres humanos hoy, no nos preocupamos en producir nada. Simplemente la mayoría, el 99% de todos los seres humanos se preocupa mucho más en consumir. Antes consumo y después de ver qué produzco, ¿no? Antes consumo la luz y luego trabajo para pagarla. O sea, esa lógica está incorrecta, ¿no? Esa lógica conllevó a extracción de recursos no renovables como el carbón, como placas de plutonio, uranio para producir energía nuclear, como el petróleo. Entonces, ahí entra la pauta de la energía, ¿no? Si nosotros, para supervivir, necesitamos mínimo tres necesidades básicas, ¿sí? En orden de importancia, es agua, ¿sí? Sin agua no sobrevivimos 3 días, ningún ser vivo vive sin agua. Por orden de importancia, nutrientes, ¿sí? Y por último, la energía. Entonces, si cada una de esas tres energías la pudiéramos, cada uno de nosotros, seres humanos, ser responsables por nuestra producción y por nuestro consumo de esas tres cosas, simplemente sería un mundo muy distinto, en donde producir es más importante que consumir, lo que pasa hoy. Entonces, como hoy no nos preocupamos por producir, simplemente apretar un botón y obtener luz, o obtener un platillo caliente, un pan tostado, ¿sí? Que equivale a muchos kilos de carbón tostar un pan en tu tostadera de pan. Son como 3 puñados de carbón que uno va a la mina y no puede obtenerlo, ¿no? Luego hay que quemarlo, luego hay que contaminar el aire. Entonces, la forma como producimos nuestra necesidad es una forma equivocada, en donde se retira mucho más de lo que se repone. Y ahí yo pregunto, ¿por qué el hombre ha buscado como que escupir hacia arriba, ¿no? Buscar un problema. ¿Por qué voy yo a buscar en esa piedra de Urano obtener energía de ella si mañana no sé qué hacer con ese desecho? Si ese desecho es tóxico y me puede matar. Entonces, el buscar crear un problema no es la solución. Más que nada hay que ir buscar lo que nunca se acabe. El sol, el viento, las olas. Existen energías inagotables y renovables, como la madera, los seres vivos, la biomasa. Esta no la aprovechamos para nada. Los pocos países que hoy obligan que se aproveche esa energía inagotable, hoy están revolucionando la tecnología solar. Por ejemplo, los españoles están muchos pasos más allá que los alemanes y kilómetros más allá que los americanos en relación a energía solar. Es algo inagotable, ¿no? Claro. Ahora, sí, dale. Bueno, qué bueno que lo dices. Hablas de... O sea, la energía también lo podemos ver desde el individuo personalizado. O sea, necesitas la energía para sobrevivir. Claro. Que es el agua, los nutrientes y los alimentos. No, la energía que es vital de nuestro ser, como biología, ¿no? Como un biólogo podemos tratar de entender. Cuando respiramos el oxígeno en nuestro... Cuando entra por nuestras venas, nuestro cuerpo, en los pulmones, en los alveolos, se transforma dentro de la mitocondria en energía ATP, que es lo que nos da vida, lo que nos puede hacer claro. Mover los músculos. Sí. Entonces, de ahí sale la energía, ¿no? La energía no solo es la luz, el calor. No. A lo que voy es de que independientemente del mecanismo, a lo que estoy tratando de hacer es una distinción entre lo que es el humano promedio, la persona, y lo que le llaman la civilización. Porque finalmente la civilización es el agregado de humanos en sociedades y cultura que finalmente requiere de energía, no para perpetuar nada más la supervivencia, sino la civilización. O sea, nuestra cultura, nuestras ideas de crecimiento como personas, nuestra política. Y de alguna forma, lo que yo creo que ha pasado es que hemos tratado de vivir más allá de nuestros medios, de extender la civilización a un punto utópico, a una linealidad donde nadie quiere posibilitar el hecho de que podemos extinguirnos más allá de que como personas, como civilización. Claro. Y por ende, que creo que lo que ha pasado es que se ha supeditado o que se ha olvidado que tenemos que volver a la base o a las raíces, como dices tú, de agua y nutrientes, porque estamos muy perdidos y muy confundidos con el civilización, cultura, crecimiento, política, grandes ideas civilizatorias, valga la redundancia, y como que en ese sentido la energía, pues no importa cómo la saques. Por ejemplo, en Japón, pues es un ejemplo de alguien que vive, es el país más consumista del mundo. Entonces, acaba siendo una muestra, lo que te dice la naturaleza, es de que, oye, pues estás poniendo en entredicho tu propia vida individual, personal, porque estás llevando a la civilización a convertirse en lo más importante en una sociedad del consumo, etcétera, etcétera. Claro. Y de cierta manera yo pienso que eso es un proceso natural, ¿sí? El hecho de que el hombre se esté acabando, o automatando, o como lo queramos poner, o destruyéndose a sí mismo, es un proceso natural, ¿no? Que hasta el famoso economista Thomas Malthus, en sus experimentos, comprobó eso, ¿no? Que la población crece y disminuye y es algo natural, ¿no? Ahora, a lo que voy es, nuestra cultura es el gran problema, es la gran clave, porque si hoy una persona tiene responsabilidad sobre sí mismo, ella no va a hacer popó ni pipí en el agua potable, ¿me entiendes? Si la persona tiene responsabilidad sobre sí misma, ella va a buscar producir antes de consumir, ¿sí? A eso voy, que la permacultura, lo que nosotros tratamos de crear, es una cultura permanente. Porque la cultura a la que tenemos hoy de ser un humano no se va a permanecer. De hecho, se ha calculado el día que nuestra cultura se acabará. Entonces, a mí no me conviene a mis estudiantes enseñarles o a mi hija enseñarle que nuestra cultura tiene un fin. Y este fin nosotros mismos lo estamos programando. Entonces, eso no conviene. Esa cultura no es permanente. Es como poner una plantación de maíz en donde solo exista maíz. Eso se acaba. Eso no permanece así. Necesita insumos externos. La vida no necesita insumos externos. La vida es un ciclo en donde todos estamos conectados. Y si logramos crear una conciencia, una cultura en donde producir es más importante que consumir, eso es lo que queremos buscar. Ese es un problema. Y ha sido la razón de la caída de los imperios, desde el romano hasta el... Mira, es que una de las cosas estas de consumo y producción es que se nos vendió la comodidad de la urbanización, de la vivir en la ciudad. Claro. Porque se va poco a poco, la agricultura se va mecanizando, se va automatizando, y tú requieres, teóricamente, a cada vez menos gente para producir. Entonces, por eso, supuestamente, uno se puede dedicar ya no nada más a necesidades primarias, básicas, sino a necesidades de reconocimiento. Como diría Maslow, va a estar más pensando en civilización que en humanidad. Entonces, pues digo, ahora estamos con lo de la sustentabilidad y con el fin de los recursos y calentamientos globales, pero hace 50 años, o en los tiempos de Malthus, que nos estábamos empezando a urbanizar y a industrializar, pues la gente no veía fin, no nada más a los recursos, claro, sino a la urbanización. Definitivamente. Y a este esquema que supuestamente nos iba a liberar de esas necesidades apremiantes de tener que estar, exacto, correteando el animal o plantando algo para poder sobrevivir. Totalmente. A lo que yo llamo de ser culpados inocentes. Somos culpados porque somos seres humanos y nuestra cultura pues nos enseñó que consumir es importante, ¿no? Y no producir nada, o sea, contaminar antes y después limpiar. Pero somos inocentes porque ni tú, ni yo, ni nadie lo quiere hacer. No queremos destruir el planeta, sin embargo, lo hacemos a diario. Entonces, la idea va, ¿qué puedo hacer yo para no sentirme tan culpado y menos inocente? ¿Sabes? Porque no quiero ser inocente, yo quiero ser consciente de lo que yo sé, de lo que yo soy. Entonces, lo más importante hoy para cada uno es conocerse a sí mismo. Y conocerse no es solo saber quién eres, dónde vives, ¿no? Es principalmente saber qué necesidades tienes tú como un ser vivo. ¿Cuánta energía, cuántos kilowatts de energía consume una persona hoy? Es importante saberlo. mínimo saberlo, para que sepas mañana lo que puedes dejar de consumir tanto y lo que puedes producir, ¿no? Claro. Entonces, al sentir quién eres y saber que tú realmente eres un impacto tan grande al planeta y que tus costumbres están conllevando y asumada a la de todos a un problema tan grave, ¿no? La única salida es decir, ¿qué puedo hacer? Y bueno, la respuesta sí. Es hacer algo, ¿no? Y una de las, pues no sé si malas noticias o cosas negativas de la civilización y de la era informativa y mediática en que vivimos, es que hay mayor confusión y más misinformación o desinformación en cuanto a lo que el individuo, para conocerse a sí mismo, puede hacer. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Que parte de la civilización es que tú sacrificas a la individualidad para unirte a la civilización, y esta civilización ha hecho del sistema económico, sistema político y las estructuras de poder social, la base para que supuestamente la sociedad se mueva en su conjunto hacia un fin. ¿Y cuál es el fin? La libertad, la felicidad o la hermandad, como tú le digas. Y por otro lado, entonces tenemos que ahora que está surgiendo este llamado de la naturaleza, llámale como quieras. Si no me quieren creer calentamiento global, no lo crean. Pero lucha de recursos por un mundo que tiene 7 mil millones y que va para 9 mil millones y que todo el mundo quiere ser clase media, consumista, la naturaleza te empieza a decir que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema que dije antes? El sistema socioeconómico. Pues colonizan o te venden el hecho que para ser ecológico y para ser verde y para ser ahora la moda esta de que todos somos ecológicos, tienes que consumir para que ellos y este consumo te acerque o sea el mediador para este medio ambiente. Entonces, supuestamente te venden que tienes que tener más dinero y ser más rico porque eso te posibilita a estar supuestamente más cerca de una posible transformación, no nada más personal, claro, sino del medio ambiente. Esta es la gran paradoja, que nadie habla del no consumo, porque el no consumo reduce la economía, claro, y el reducir la economía pues acercaría al Estado y a la iniciativa privada con la población a la sociedad, porque no habría una manera de ahora vendernos mediante un espacio público de que supuestamente estamos llegando a una libertad. Ajá. Que finalmente acaba siendo emplazar a una estructura de poder sobre ti o perpetuarla para que te sigan diciendo qué es lo que tiene que ser la libertad para ti. A lo que voy no es de no consumir, más que nada es consumir con conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Si tú consumes con conciencia, significa que al consumir sabes cuánto puedes haber producido, ¿sabes? O sea, vamos a decir, si yo tengo que bañarme, ¿sí? Y esta agua yo la coseché de la lluvia, no me voy a bañar en media hora, ¿sabes? Voy a tratar de hacerlo más rápido, en 10 minutos si puedo, y mañana aún más rápido. ¿Sí? Porque estás consumiendo con la conciencia. Esa conciencia tiene que ser colectiva, ¿sí? ¿Sí? Y tiene que estar inculcada en cada uno para que lo consuma. No hay problema en consumir, pero siempre y cuando lo consumimos, sabiendo que yo mismo produje, o alguien que yo conozco lo produjo, y yo también estoy produciendo algo por lo cual yo intercambio. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo creo que hay una separación entre la humanidad y la naturaleza. Porque tú cuando ves que te llega el agua por una llave, que tú pagas al agua y drenaje, oye, pues esto es un servicio público, dices, y yo ya pago el recibo. Y porque yo pago el recibo, estoy dispuesto a dejar la llave abierta, sí, porque, o sea, hemos, en la civilización, en la urbanización, sí, claro, hemos separado el medio ambiente de nosotros. Son dos, entonces realmente no nos damos cuenta, ¿no? Y realmente creemos que el agua viene originalmente de la comisión. Así cuando es. Finalmente la comisión tiene que a su vez sacarla y extraerla, que es lo mismo. Y de hecho, de la naturaleza. Te lo platico, por ejemplo, algo que pasa en Brasil, ¿no? Y es muy común, es el problema de los desechos fecales, ¿sí? El hombre, ¿sí? Claro. Simplemente tiene la costumbre de dejarlo en el agua y apretar un botón y que se vaya por un tubo, ¿sí? Se va por un tubo, se junta con el problema de otros y se hace un problema enorme, ¿no? En la fábrica de alguien, de aguas y drenajes. Oye, pues ahí posiblemente viene la expresión de que cuando te mandan por un tubo, ¿no? Bueno, pues no dudo. Y en ese caso, ahí está, ¿no? Entonces, el hombre creó parámetros, ¿sí? Para supuestamente limpiar esta agua, ¿sí? Con otros químicos agregados y regresártela por otro tubo, que es el tubo limpio, ¿sí? O sea, el grifo, ¿no? Entonces, el agua, la misma agua está circulando, ¿sí? Y el hombre creó parámetros para decir, bueno, no te va a dar salmonella ni E. coli semana que entra, pero te dará cáncer en 50 años. Oh, bueno, no hay problema, ¿sí? Esos parámetros ya están creados hace años y por, ¿sabes? Hasta por empresas o que se dedican a cuidar del alimento. Hoy sabemos que los maíces que comemos contienen mucho menos cantidad de nutrientes que contenían hace 50 años y que nos causa enfermedades. Ya sabemos, está comprobado. ¿Y por qué lo seguimos consumiendo? Porque se supone que hay parámetros que lo controlan. Esos parámetros el hombre creó para sentirse cómodo. Ah, no, pues me va a dar cáncer en 50 años. Bueno, en 50 años vemos qué hacemos. Hoy son 50 años. Todos estamos enfermos. Desde su hijo, mi hijo, todos tenemos una enfermedad adentro de nosotros por lo que se nos está sembrando hace mucho, ¿no? Entonces, a lo que voy es, vamos a buscar realmente una forma distinta de entender ser un humano. Claro. ¿Sí? Ser un habitante de este planeta, el cual nos está dando recados. A Japón le pasó en una semana lo que no ha pasado en varios países en toda la historia. Un terremoto, un tsunami, volcanes en erupción, nevó y después tronaron las industrias de energía nuclear. Yo pienso que es un pequeño recado de la naturaleza, ¿no? Mira lo que puedo hacer yo con el más fuerte, con el que está más preparado, con el que es más listo, con el que tiene más ahorros. Claro. ¿Sabes? Ocúpense de hacer y no ocúpense de gastar y esperar que alguien se los haga, ¿no? Ese es el recado. Tenemos que hacer. Déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos con eso. Eso en global es que está hablando de la civilización y sus dilemas energéticos. Estamos al aire, 8336-6162-8336-4203. Antes del corte estabas diciendo lo de la prueba de la naturaleza. Mucho del dilema de esto es que la gente dice que el calentamiento global no causa los terremotos. Y científicamente es un hecho, ¿no? O sea, es casi un consenso. Bueno, no es casi, o sea, no lo causa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uno es papa, otro es zanahoria. Uno es papa, uno es zanahoria, sí. Pero, para empezar, a mí lo que me llama mucho la atención es de que hay terremotos todos los días casi, o sí, muy seguido. Sí, definitivo, y mucho más. Y en Bangladesh, y en Pakistán, y nadie dice nada. Uh-huh. Pero cuando le pegan a Japón, ahí sí todo el mundo con una solidaridad, o sea, de repente una compasión que no le hemos dedicado a otros países. Bueno, una curiosidad. Pero lo que sí pasa es que, fíjate, los cuatro elementos, que es una relación que ha tenido Japón mitológica con su vida, o sea, siempre han sido acechados por los elementos. Los kamikaze, claro, era realmente, antes de estos aviones, era el aire, el viento, que lo salvó de una invasión mongola en el siglo XIII. Pero ahora hubo un terremoto, o sea, la tierra, la corteza terrestre se mueve, que a su vez abajo hay fuego, ¿verdad?, que mantiene la vida, pero porque hay una correlación en todo. Luego se mueve el agua, y el agua le pega al fuego, porque finalmente la energía atómica, toda la energía es transformarse en fuego para que el fuego mueva la máquina, hecho, mueva la civilización. Un volcán entró en erupción. Y dos cosas. La gran paradoja es de que se va al aire la radiación, pero también se va al aire la noticia de que el país más avanzado le está pegando en su economía y en su demografía. Entonces, en el aire se quedan dos cosas. La radiación, y se abre la posibilidad de cuestionar una energía, un fuego, que es la base, nada más de la supervivencia, de comprar 20,000 celulares, porque esta civilización es la que más lo hace, pero también de manutención y de supervivencia de este país. O sea, lo que yo decía, ¿no? Sí, primero lo que dices tú, pero aclarando que no es una causa directa del calentamiento global, no, no, pero es... sí podemos tomarlo como un llamado de atención a que la segunda civilización más rica todavía del mundo, bueno, la tercera ahora, después de China, se le está cuestionando, les cayó nieve, la gente cortando la madera para sobrevivir. Sí, o sea, sí. De la noche a la mañana podemos estar en la calle. ¿Cómo lo ves? Yo pienso que es como si fuéramos nosotros del planeta Tierra, ¿no? Y en nuestra piel camina un bicho que nos está tratando mal y pues definitivamente te quieres deshacer de ello, ¿no? Y si te paras a pensar, la edad del planeta Tierra son 5,000 millones de años. La edad del ser humano moderno son 200 años de la revolución industrial. Entonces, tan nada, ni 1% de ese tiempo hemos causado tanto daño que pues seguramente este ser vivo, planeta Tierra, nos está queriendo dar un recado antes de deshacernos de nosotros. ¿Pero no sería eso una visión teísta, moralista? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, ¿hay una retribución kármica, o tú crees, o...? Pues simple y sencillamente nada más son causa y efecto. Es un causa y efecto, pero a la vez también son procesos naturales galácticos, vamos a decir así, ¿no? Donde existen alineamientos de planeta, existen el Sol, hace recientemente, el día 14 de febrero, de hecho, el pasado, el Sol emanó, hubo una explosión solar muy grande, que los científicos de la NASA llaman de la explosión de San Valentín, la cual transformó todos los focos negros, que habían manchas negras en el sol, las transformó en manchas blancas, y hoy hay una gran estrella blanca en el sol que no existía. Los científicos de la NASA investigaron esa explosión y descubrieron que el sol hoy emana ondas, microondas, que antes no emanaba hace un mes. Esas microondas son como en un horno de microondas, calienta lo que está dentro. Y lo que está dentro de nuestro planeta es el magma. Entonces, se ha comprobado ya que el magma interno del planeta está mucho más caliente hace un mes, ¿sí? Y se calentó mucho en poco tiempo. Eso significa que donde hay un volcán puede salir fuego, ¿sí? Está más caliente adentro. Entonces, son cosas, yo diría, que están pasando al planeta que no solo nosotros estamos haciendo efecto. Realmente es algo galáctico, es algo mucho más grande que nosotros solo sentimos un coscorrón. Pero si platicas con las civilizaciones prehispánicas que hoy todavía viven en el planeta, desde mayas, aztecas, egipcios y gente que está por todos lados, ¿sí?, dándonos mensajes que ellos todavía pueden sentir, esa energía que el planeta manda, lo pueden sentir a nosotros, ¿sí? Fíjate que qué curioso, o sea, ya entrando en el tema ese, ¿no crees que, o sea, nada de esto es científico, pero se habla, lo que sí parece es, siguiendo lo que tú dices, que el campo electromagnético del mundo está cambiando, un fenómeno que no se daba hace 50,000 años. Exactamente. Y que los polos magnéticos del mundo están cambiando tanto que los aeropuertos están teniendo que ajustar. Es correcto. Se dice hasta que van a invertir los polos. Y fíjate, hablan del cambio de era y todo eso. Y también hablan que ahorita supuestamente está entrando Urano a la constelación de Aries y eso representa fuego. Entonces, de hecho, porque finalmente también hablan los mayas del final fuego. Del quinto sol, ¿no? Exacto. Te hablan del final del quinto sol y no fuego. El fin del mundo, sino que un cambio de era, no tanto temporal como lo entendemos nosotros, sino un cambio todo de era. Todo es una transformación. Una transformación. ¿Sí? Y para poder transformar debes de saber sentir la transformación. Si no podemos nosotros sentir lo que está pasando, ¿cómo los animales lo sienten? Hay una foto increíble que subieron del tsunami de un oso panda abrazado a un hombre temeroso, con miedo, se le veía miedo en la frente del animal, momentos antes del tsunami invadir el zoológico. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el animal pueda sentir la presencia del peligro natural y el hombre, con toda su tecnología que tiene a la mano, no lo puede sentir? Lo puede prever, visualizar y ver, sí, pero sentir. Nos hemos abstraído de la naturaleza, ¿no? Del sentimiento, de ser un humano. A eso voy. Y entonces, eso debemos de tratar de buscar, pero sentirnos. ¿Y cuál es la gran ironía que, como te digo, este sistema mediático socioeconómico en que vivimos se ha dedicado el último año, 2 años y medio, en desmentir todo esto del calentamiento global para que todo mundo sigamos en la supuesta civilización, uh-huh, en la sociedad del consumo, claro, y que sigamos comprando que y endeudándonos? Que siga la rueda girando. Que siga la rueda girando. Y, o sea, sería muy bonito decir que de alguna forma todo está relacionado para indicarnos el camino. Yo no me quisiera poner tampoco en esa posición, pero tampoco la quiero dejar por un lado. Pero sí tomar en cuenta eso para decir, oye, ¿qué se está abriendo? ¿Qué se está lanzando al aire para cuestionar, pues, por ejemplo, la energía atómica? O sea, cuando Einstein descubre todo este rollo, bueno, y que lo abren, creo que fue Rutherford, ¿no? Exacto. Finalmente en Inglaterra, decían, oye, ¡qué miedo! Porque la tercera guerra nuclear va a ser la última, decía Einstein. Entonces, o sea, qué bueno que hemos avanzado, qué bueno que hay tecnología. Pero si nos ponemos a analizar lo que representa el átomo y el haberlo separado para sacar energía, es habernos metido a jugar directamente, pues no tanto jugarle a Dios, pero... Pero ahí está la clave de la vida, yo pienso. O sea, hemos descubierto demasiadas tecnologías, ¿sí? Hemos llegado a... Y estamos en camino de descubrir tecnologías que realmente son magníficas. Sí, que no tenemos ni la capacidad cerebral de entenderlas, pero ya están ahí, muy cerca de nosotros. Sin embargo, todas esas tecnologías, desde el momento que han sido creadas, contienen una intención del que la creó, para qué la creó. La intención o la tensión interna de haber creado esa tecnología quizás fue de obtener más ganancia, obtener más dinero, obtener más poder, obtener más control, la intención. Ahora, si la intención es distinta, ¿sí? Es de compartir, es de dividir, ¿no? Es de cooperar. Si la intención es de sembrar con una intención de cosechar frutos saludables mañana, todo cambia. O sea, podemos tener el mismo mundo con las mismas herramientas, sino funcionando de manera distinta, en donde todo se conecta. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hago yo a transformar mi casa en una casa sustentable? ¿Tengo que poner eso, eso y aquello? Yo sí, esas cosas ayudan a que tu casa sea menos contaminante. Sin embargo, no hacen sustentable, porque solo lo van a hacer al momento que tu mente cambia y tu cultura lo hace. Sí, pero, Tiago, realmente este debate no se hubiera podido estar sosteniendo, valga la redundancia, en 1900, porque nadie hubiera cuestionado que realmente la economía hidrocarburo, el petróleo, claro que no, el gas natural, el carbón, o sea, el ser humano vivía 20 años, 30 años en la Edad Media, hemos sacado a mucha gente de la pobreza extrema. No, definitivo. Pobreza extrema, no me refiero a que te saquen del campo donde tienes todo. Entendía lo que vas. Sino que, ¿Y a qué voy? O sea, que ahora como que siento que más que ser una moda, o sea, sí se ha puesto en el espacio público muy serio el de que ahora estamos como que vilificando viendo con desprecio a lo que, pues, hace 100 años, hace 50 años, el sueño americano o el avance de las sociedades, o sea, era incuestionado. O sea, aparte que los medios de comunicación se han hecho ricos con esto y los productores de cosas que te hacen ser más verde, mediante el consumo, pero ¿no será que también tenemos una visión milenaria y apocalíptica de las cosas? Uh-huh. ¿O qué sí será que también realmente nos hemos alejado, como dirían muchos, de nuestra base orgánica? ¿O es muy injusto cualquiera de las dos posturas? Yo creo que las dos posturas son correctas, porque hace 60 años o 100 años o 200 años, cuando empezamos a quemar carbón y ponernos en locomotoras y se veía humo negro saliendo de las chimeneas, eso significaba progreso, eso significaba avance, eso significaba mejor calidad de vida, ¿sí o no? Claro. Hoy en día, al ver eso, es un problema, ¿no? Es lo contrario. Nos asustamos, ¿no? Exacto. Entonces, simplemente es una forma distinta de ver, en donde la naturaleza siempre nos está enseñando los rieles por donde seguir, nos da las pautas, nosotros simplemente estamos caminando en ella, ¿no? Y definitivamente hoy quemar carbón no es la solución, tampoco es sacar petróleo. Y el petróleo no se va a acabar, se acaba de descubrir 10 Iraks debajo de Brasil, en la bacía de Presal, debajo de la sal marina, hay petróleo para más 1,000 años, si queramos, ¿sí? Pero ahí no está el problema, no es en tener, sino cómo usar, cuál es la intención del uso. Si es un uso consciente, en el cual yo uso, pero sé cuánto me cuesta usar y sé que yo estoy reponiendo al estar usando, eso es la cuestión. No es solo usar por usar. Es como el reciclaje. Yo costumbro decir que el que inventó reciclar no hubiera inventado reciclar. Es una cosa muy... Está mal reciclar, porque al momento que empezamos a reciclar y aprendemos a reciclar una botella de plástico, usamos mucho más cosas. Y las hacemos con menos calidad, para que duren menos y que sean más fáciles de reciclar. Sin embargo, es más caro reciclar que hacer nuevos. Entonces, ¿por qué no hacer cosas con la intención de reusar? Reuso es más importante que reciclar. Entonces, y al hacer cosas con la intención de reusar, se van a hacer cosas mejores, de mejor calidad. Claro. Y bueno... Entonces, todo es la intención con la que se hacen las cosas. Claro. Si la intención es de cooperar, dividir y ser permanente, con la intención de permanecernos todos en ese planeta, tenemos que crear formas permanentes de mantenernos aquí. Claro. No es permanente hacer pipí popó en el agua, ¿sí? No lo es. Ahora, sí lo es si tú en tu misma casa lo puedes transformar en alimento mañana y en agua potable. Y si existe tecnología para eso, ¿por qué no está disponible en la ferretera? Pues porque no es negocio. Déjame ir a un excelente. corte y regresamos. Like ours. this love that's hard to find. How could we let it slip away? We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la civilización y sus necesidades de energía, que acaba siendo un dilema. Estamos en 8336 6162 8336 4203. Hace casi 20 años, estamos al aire para que nos hablen, salió una película con Mel Gibson, la que lo lanzó a la fama realmente. Mad Max y el guerrero de la calle. ¿Sabes? Me acordé porque estaba viendo estos rebeldes en Libia, en los coches. Igual. Ajá, misma situación. Misma situación, nada más que, bueno, hay más petróleo en Libia que en el mundo que quedaba post-apocalíptico de Mel Gibson. Entonces, lo que te dicen es, se parece mucho, porque finalmente hay una persona que le ofrece servicios aéreos a Mel Gibson para bombardear desde arriba a los rebeldes. Y finalmente los rebeldes también, bueno, finalmente el petróleo es lo que los hace pelearse a muerte, ¿no? Sí. Y me empiezo a dar cuenta que, pues esto explicaría hasta cierto punto por qué están metidos. O sea, dicen, no, es que pues tienen que meterse por lo humanitario. Ok, pero si siguen esa línea humanitaria, pues ¿por qué no se han metido en Yemen? ¿Por qué no se han metido en Bahrein? ¿En Brasil? ¿Por qué no se meten en Brasil? ¿Por qué no se meten en Ruanda? ¿Por qué no se meten en 15 países antes que Libia? Y me empiezo a dar cuenta que una de las cosas que pasa con la civilización es que siempre se ha peleado por la energía. Claro. Siempre. O sea, sea el carbón. Antes de que pelearse por agua. Pues sí, o sea, en la Edad Media sí se peleaban por la comida, claro, los siervos, los aristócratas. Por los minerales, por el oro. El mercantilismo es el oro, sí. Claro. O sea, ahora sube el oro, que es un elemento. O sea, Estados Unidos, que es la potencia ahora, la superpotencia, pues ellos quieren mantener su estilo de vida. Ellos le llaman a eso la libertad de poder comprar lo que quieran y de manejar una Suburban o con 8 cilindros en las carreteras, en los freeways. Entonces, hubo un libro que se llamó La Energía, los siguientes 100 años para Estados Unidos. Y mucho de la política exterior, no lo digo yo nada más, se basa en cómo le hacemos para mantener nuestro estilo de vida a como dé lugar. ¿Y qué quiere decir? Que el estilo de vida de Estados Unidos y de los países emergentes como China y como India y como Brasil requieren de energía. Se le llame petróleo, se le llame gas natural, carbón o energía atómica. Entonces, bueno, pues eso es que te quiere decir que la civilización posiblemente sea una realidad humana que va de la mano con el conflicto, porque la energía, nuestro calor, no lo hemos sabido descubrir dentro de nosotros. Y no podemos ser sustentables como civilización porque no somos autosustentables como personas. Y por ende, si no hemos descubierto cómo ser autosustentables y saber cómo encontrar los recursos y cómo mantenerlos cerca y cómo producirlos para nosotros, nuestra comunidad o nuestra célula familiar, pues le culparemos al otro, se lo quitaremos al otro, primero que hacerlo otro. Que claro, buscar en nuestras otras formas. Otras formas. Definitivo. Entonces, a lo que voy, la sustentabilidad, el reciclaje, no acaba funcionando porque todavía hay recursos, porque todavía hay petróleo. Definitivo, y va a haber más. A rato se van a ir a pelear con Brasil. Entonces, ¿para qué preocuparte? Si tú como quieras estás en la cima de la riqueza del Estado, y con las armas más fuertes, las armas y la corporación, tienes a una bola de gente que ahora dice, oye, pues tienes una sobrepoblación, pues que se mueran. Que se mueran, dicen, o los matamos en el camino, para nosotros no perder para nada el poder. Nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida. Y la democracia y la libertad y todo este mugrero que le llaman el progreso basado en el consumo material que siempre va a requerir del fuego que te va a dar la energía para poder consumir los recursos que, repito, se venden como la base de esa libertad y de, claro, esa felicidad. ¿Cómo ves? ¿O ya no hay nada que decir? No, es que me quedé con muchas ideas en la cabeza. Vengan. Yo pienso que primeramente hay que entender que el ser humano ha estado evolucionando. Así como demás especies evolucionan y cambian según su medio, ¿no? El medio adapta a las especies, ¿sí? Esto es sabido ya de Charles Darwin. Sin embargo, ninguna especie ha podido cambiar el medio. Ni el chango, ni el zorro, ni el caballo cambian su medio. El único que ha sido capaz de hacerlo es el hombre, ¿no? El hombre ha cambiado el medio en el que vive, su entorno. Por consecuencia de eso, el entorno lo va a cambiar también, ¿no? Porque si el entorno adapta al ser vivo y ahora el entorno es otro, hemos cambiado, entonces estamos cambiando, ¿no? Y ya hemos cambiado. Definitivamente existe entre nosotros una especie distinta y que siente cosas distintas también, ¿no? Entonces yo veo que el problema del consumismo exagerado americano y la lucha por su libertad, entre comillas, en donde libertad no es tener agua, comida y energía gratis en su casa, sino libertad para ellos es simplemente, como tú dices, salir a viajar en una camioneta y no preocuparse por nada, ¿no? Individualismo extremo. Individualismo extremo, ¿no? Esa libertad no es real. La libertad es poder yo tener mi propia agua, reciclármela y mañana poder venderla. Tener yo mi propia energía y saber cuánto yo voy a gastar y cuánto me va a sobrar. Eso es libertad. Poder tener mi comida saludable y compartir con mis vecinos, ¿no? Eso es libertad. Y mañana no tengo ni que trabajar porque ya no pago las cuentas de esas libertades que los americanos pagan. Entonces la idea de la libertad está sembrada en nosotros. Está sembrada en todos los seres humanos que quieren lograr esa libertad que se ha vendido como primer mundo, ¿no? Como la libertad de ser un país primermundista, cuando solo hay un mundo en ese mundo y no hay tres, ¿no? Ahora, más que nada lo que voy es que nuevas especies ya están viviendo de seres humanos aquí. Queremos llamarlas como sea, Homo sapiens sapiens o lo que uno quiera llamar. Pero ya se están adaptando a nuestro nuevo mundo que hemos cambiado. Y estas sienten cosas que nosotros no sentimos. Y estas, yo por convicción te lo puedo garantizar, van a tener una intención y ya la tienen distinta. En donde consumir no es tan importante ya. Porque tienen algo distinto, es como un animal. El animal simplemente no consume más de lo que él puede destruir. Si él va y come todos los frutos del árbol, él sabe que mañana no tendrá frutos y no se los come todos. Él se queda con hambre por mañana tener algo. Esa intuición o ese instinto animal que hemos perdido ya se nos está regresando. Pero ese regreso son en pocos hoy y cada vez va a ser más y más. Por eso yo no tengo mucho miedo al consumismo exagerado que hoy todavía se habla y se vive en ciertos países, cuando nosotros ya podemos sentir un poco lo que la naturaleza nos enseña y todos yo creo que poco a poco se están concientizando, aunque el que más gasta energía hoy en el planeta, el dueño de Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Sea el dueño que sea, este también sabe que tiene que ahorrar. Bueno, pues ahora que se están empezando a dar cuenta. Ahora es el tiempo, o sea, todo el tiempo exacto nos llega el mensaje exacto a la hora exacta. Pero bueno, por un lado, o sea, hay dos cosas. Uno, hablas de Estados Unidos y el consumismo, o sea, la gran ironía es de que ya le compraron las ideas los chinos, los rusos, definitivo, los hindús, los brasileños. Entonces, todos. Este famoso BRIC, ya van comprando la misma libertad materialista que los Estados Unidos vivieron, exacto. Porque se dieron cuenta. Pues que con Confucio y la ideología esta de que todos somos un organismo, pues lo seguían abusando los imperialistas de Occidente. Entonces tuvieron que jugar su juego para no nada más hacer militarizarse y defenderse, sino para venderle a la gente movilidad social para que no se levantaran en revolución. Entonces, por ese lado de que Estados Unidos va para abajo, pues subirán los chinos y subirá quien sea. Claro. Entonces, eso no va a cambiar y por otro lado, por el lado político. Yo pienso que está la necesidad. La necesidad hace la causa, se dice en Brasil, sí, ¿no? Sí, sí. Y el momento que sea necesario, que abras la llave y no salga agua, o que salga agua. Bueno, sí, pero no queremos llegar a eso. No queremos, exacto. A lo que voy es de que vamos a dividir entre político, ideológico y naturaleza. Entonces, okay. En lo político ideológico, a nivel internacional, como te dije, está esta política energética. Y creando parámetros, y creando, ¿no? Parámetros. O sea, los chinos ya se metieron en Medio Oriente y metidos en África para la energía. Uh-huh. Siguiendo la libertad, como te digo, Estados Unidos. Pero ahora en lo humano, pues hablabas de Darwin. Y realmente Darwin, la conclusión que tuvo es que realmente no hay motivación detrás de la evolución. Definitivo. Sacaron a Dios. Y dicen, bueno, no hay motivación más que posiblemente perpetuar la especie. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a estar queriendo perpetuar la especie porque esa sea posiblemente la única intención que se concientiza. Porque no hay motivación real más que estarte reproduciendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente, pues estamos siguiendo lo que nos dijo Darwin. O sea, la gente se va a estar peleando por recursos, lo que se llama el darwinismo social, porque es lo que somos. Sí. Y tener idealismo de que vamos a ser humanitarios y de que vamos a salvar el planeta, pues sería muy inútil o fútil. Porque finalmente está en nuestros genes nada más perpetuarnos a toda costa. Entonces, por eso somos egoístas, por eso le queremos ganar al otro, por eso me quedo con tus recursos, en nombre de la libertad y la democracia, claro, como en Irak y en Libia. Pero al final, pues estamos haciendo lo que hemos hecho siempre. Entonces, por más de que haya conciencia y por más de que los animales nos lo digan, pues el humano ya está en otro rollo. Y su política exterior, pues solo es el reflejo de su política de vecindad que tiene en su comunidad también. Claro, claro, definitivamente. Y por qué ser idealistas y por qué pensar que... O sea, obvio que cuando se acabe el agua de la llave, pues ahí sí te vas a empezar a preocupar. Y puede que sí haya una evolución de las motivaciones de por qué estamos juntos. Pero mientras, pues la gente se va a robar lo que tiene el vecino antes que preocuparse por... Definitivo. Y próximamente va, es lo que sucede. Va a suceder muy pronto. Tenemos todos saber defendernos, porque va a llegar el momento de tener que defender por lo nuestro, ¿no? Sí, porque las guerras de los recursos, estimado público, pues no es de que están aquí no para... No es de hoy, no es de ayer. De hoy. O sea, empezamos en 2011 con muchas ganas y todo. Y luego vinieron los conflictos porque hemos seguido nada más con lo mismo, que es estar buscando esa vecindad para realmente asegurar nuestra inmediatez. Sí, y de cierta manera todos los procesos, la economía, la política, los procesos industriales, todos dependen de un mismo recurso que es el petróleo, el carbón, ¿no? Y hasta el momento que las cosas realmente no cambien de forma de chip, todo no puede cambiar, ¿no? Entonces, por eso yo creo mucho que hay que estar sembrando en la nueva generación la idea, ¿no?, de la permanencia, de que para que puedas permanecer aquí, debes de dejar primero, antes hay que soltar. De quitar. Antes de quitar, dejes. Porque lo que propone el desarrollo sustentable es un equilibrio entre recursos y consumo. Lo que da la naturaleza es lo que nosotros comemos, entre comillas. Pero eso no sirve, el equilibrio. El equilibrio es muy inestable, es muy inseguro. Lo ideal es un desequilibrio, o sea, en donde sobre más para el planeta, donde sobre más para los próximos mañana. En donde primero hay que producir y después consumir. ¿Y esa es la permacultura? Eso es la permacultura. ¿Qué quiere decir que permanecer nada más? Que es una cultura permanente en donde producir es mucho más importante que consumir. Claro. ¿Sí? Y producir no solo conocimiento, ¿sí? Principalmente producir recursos básicos, ¿no? Saber reciclarlos, saber reutilizarlos, saber manipularlos de manera correcta, ¿no? Y eso es la permacultura. ¿Sabes cuál es la ironía increíble detrás del petróleo? Que, bueno, así literariamente tú le estás sacando la sangre a la tierra, ¿no? Es una capa, pero realmente es un sedimento de seres que tardaron millones de años, que se fueron muriendo, descomponiéndose, y luego se fueron aplastando, acumulando, y realmente te está diciendo que ya hubo otra vida que pereció. Y hoy estamos utilizando esa vida. Estamos exactamente sacando esa vida como sangre de la tierra. Exacto. Para perpetuar nuestra especie y nuestra civilización. Entonces tú mismo te estás como pisando porque no te das cuenta que estás quitando algo que... Pues más que le estás quitando posiblemente la sangre, porque pues es un sedimento científico si tú quieres, pero sí es el indicio de que alguien ya murió para darte vida ahorita. Entonces pues... Exacto. Si se acaba el petróleo. Y entramos a la misma cuestión de escupir para arriba. ¿Para qué voy a estar yo sacando algo que yo sé que no me causa tantos beneficios y es muy difícil y puede contaminar el planeta y puede salir y tirar como pasó hace poco ahí en Estados Unidos el derrame de petróleo? ¿Por qué no buscamos inmediatamente otra solución, ¿no? La recursa, la energía inagotable está ahí. Ya hay tecnología para esto. Claro. Hay que utilizarla. Hay, ¿no?, otro dilema, esto ¿eh? Esto es, o sea, el camino. Sí, ¿no? Hay otro dilema, aparte del calentamiento global y de la energía ahorita, es que, o sea, va proyectado a tener 9,000 millones de habitantes el planeta. Hoy salió el censo de la India. Tienen 1.2 2 billones, o sea, 1.200... Mil millones de habitantes, no, 1.200 millones de habitantes, perdón. Y cuando tengamos un planeta de 9.000 millones, pues no va a importar tanto si hay petróleo, si hay gas o si hay diamantes para hacerte energía, sino que si tú quieres seguir consumiendo a lo que consumes hoy, produzca, pues vas a tener que estarlo produciendo, y si no hay, pues no va a ser un mundo posiblemente tan bonito. Claro. No vas a tener el lujo que tienes. No vas a poder tener la libertad que tienes tú hoy. Exacto. La libertad es poder ser responsable por su propia existencia. Yo creo que ese sería el recado que dejaría a todos los ouvintes, ¿no? Oyentes. Oyentes. Sí. Disculpa la palabra en portugués. No, no. Y el recado es ser responsable por su propia existencia, ¿no? Si tú quieres mañana y sentirse mejor y más sustentable, más verde, empieces a ser responsable por ti mismo. Y ser responsable no es pagar tus cuentas, es saber cuánto consumes y cuánto puedes ahorrar y cuánto puedes principalmente producir. ¿Sí? Sea un responsable sobre sí mismo. Y entonces en esa línea, el individualismo consumista, de que yo consumo y ya estoy en mi casa todo dar con el closet lleno de Doritos por una semana, pues posiblemente tendría que transformarse a un individualismo... Cooperación. Pero cooperacional. Cooperativismo. En el sentido de que, oye, descubre tú tu individualidad, o sea, sea autónomo en cuanto al consumo, y eso proyéctalo a la comunidad y regrésalo, definitivo, entrégalo. Porque ¿a qué voy? La sustentabilidad no va a venir de arriba. Porque ahorita estamos con el de que si los bonos de carbono... Exacto, que si nos van a dar la sustentabilidad, si nos van a dar la sustentabilidad, que finalmente son sistemas de mercado. Lo tienes que hacer tú. O sea, porque el sistema se quiere perpetuar con este darwinismo de poder real y de consumo de política exterior para llevar a eso, pues no va a venir de arriba o de en medio. No. Porque tampoco las universidades, porque acaban teniendo dinero privado y público para seguir manteniendo esto. Eso quiere decir que posiblemente tendrá que venir un cambio desde abajo, pues más que democrático cultural, será... Cultural, es cultural, es un cambio cultural y también en la esencia de ser un humano. En la esencia, una en autonomía esencia, más consciente... En la especie, yo diría. Sí, una autonomía más consciente que busque esa reciprocidad orgánica, bueno, primero consigo mismo, o sea, porque es más sano sentirse bien y comer menos, claro, finalmente, y es más barato, poderlo compartir con otros de forma horizontal... para que la pirámide se empiece a construir de abajo y que lo de arriba nada más sea poner la cereza al pastel. Exacto. Y no nada más estar siguiendo las órdenes y estar teniendo que acoplarnos a, repito, esa forma de ser que desde arriba te dice que es la libertad, que es la felicidad, que es la belleza, el progreso, y que acabamos viendo hoy en día que nos estamos despertando acá abajo, pues que no necesariamente hay una congruencia total en todo eso, ¿no? Claro, definitivo. Pero bueno, entonces... Yo creo que la esperanza es la última que muere, ¿no? En definitivo. Y nomás nos queda tener esperanza, pero en la esperanza hay que tener convicción, ¿no? De que sí podemos mejorar, sí podemos ser mejores. Y si hoy puedo hacer algo mejor, lo haré, ¿no? Y no voy a quedar con la idea de hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, y habrá que ver qué se viene con el debate de la energía atómica. Es probable que se vaya a enfriar un rato. Y que, bueno, irónicamente salgan energías más contaminantes. Sí, Japón va a seguir usando la energía. Japón va a seguir usando la energía. Sí, va a seguir. Pero bueno, Thiago Rupert, muchas gracias. Obrigado por tu participación. De nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pónganse las pilas. Exacto, pónganse las pilas y cambien su actitud y cambien su cultura, ¿no? Sean permanentes. No creen la idea de consumir y de acabar, ¿no? Produzcan. Produzcan. Bueno, les recuerdo y les agradezco con que este programa estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. ¿Está usted escuchando? 90.5. Profeco presenta Revista del Consumidor Radio Express. Información.